actualmente de mucho transporte, de muchos colectivos que se llama mucho taxi, queda Buenos Aires 2182. Mónica Galimbal, aquí me voy a pasar el DNI, lo sigo escuchando, Mariela González, la que canta es muy bien, Antonio Sable Ferrer, hola gente, soy de agosto del 58. Mi vieja me ponía cuando tenía 8, 9 o 10 años, las las sandalitas, las sandalitas de plástico transparentes con pantalón corto, y ya más adolescente los Anan de pergamino. Anan, sí, eran los pantalones, los vaqueros. Sí, se fabricaban en pergamino. Ah, mira, después llegaron los Levi, dice Antonio Sable Ferrer, que también está entregándonos algún recuerdo. Mirá, la media ciudadela también. Sí, la media ciudadela. Pero para las skippy negras eran que entonces me dijeron unas sandalias. Sí, las sandalias. Vi que de plástico me dijeron. Wow.